A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, la sembra con un guaypando. Tramo final de Mañanas de Radio a pleno sol en la capital montevideana. Estamos a 21 minutos de las 11 y les decimos que ya está por ahí nuestro compañero corresponsal en México, Eduardo Victoria Baeza. Hay algún mensaje de ustedes que leeremos ahora al final sobre las 11. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo está toda la audiencia? Bien. ¿No se escucha? Hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos perfecto, Eduardo. Bueno, ha sido una semana donde, bueno, venimos, se está cumpliendo ya, creo, prácticamente una semana de que anduvo el presidente de México por Cuba, lo reseñamos acá, como te imaginarás, y luego salió a jugar fuerte en el plano regional, digamos, haciendo punta en la postura de no ir a la Cumbre de las Américas que se realizará el mes próximo en Estados Unidos, si se excluye, como todo indica que Estados Unidos pretende hacer, a varios países, entre ellos Cuba y Venezuela. Así es, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como ya les he dicho, pues es un zorro de la política electoral, es un zorro de la pequeña política, de la politiquería, pues. Él es un zorro, ese es su terreno, el de la pequeña política, el de la politiquería. Y a nivel local, a nivel interno, las cosas están muy mal. Hay una inflación desbordada, los precios de la canasta básica están por las nubes y no hay un programa para contenerlos. El desempleo no ha podido llegar, ni siquiera hemos podido llegar a los niveles de desempleo que teníamos en el 2019. Estamos en los niveles de desempleo que no hemos tenido nunca. Yo creo que ni siquiera en las épocas de la Revolución Mexicana. Estamos con récords, con registros históricos de desempleo, estamos con registros históricos de inflación, estamos con registros históricos en precarización, en precariedad. Todo esto a nivel local, a nivel interno. Estamos con unos niveles, registros históricos en cuanto a violencia, en cuanto a delincuencia, en cuanto a inseguridad. En fin, el gobierno de López Obrador ha sido un verdadero desastre en lo administrativo y no queda más remedio para López Obrador que salir al plano internacional a proyectarse para poder amilanar un poco toda la problemática, al menos en imagen, ¿no? Uh-huh. Toda la problemática interna. Entonces, esto es muy común que haga el presidente de la República. Ahora, bueno, pues no se habla en los medios afines a López Obrador y tampoco en la gran prensa. No se habla de los problemas internos, se habla del tema de López Obrador en el plano internacional, si está bien que los médicos cubanos vengan a México o no, si está bien que el presidente de la República tome esta postura o no, si está bien que México no vaya a esta Cumbre de las Américas si no van a algunos otros países o no, pero se dejan de lado temas que son muy importantes y muy trascendentes para el día a día de la clase trabajadora en el país. Entonces, desde la perspectiva interna, pues es una gran maniobra para desviar la atención, es una gran cortina de humo que nos desvía la atención. Desde la perspectiva de política exterior, no es la primera vez que México tiene esta postura. De hecho, durante muchos años el priismo puro y duro la tuvo. No es la primera vez, él está retomando la doctrina Estrada, él está retomando los postulados de la doctrina Estrada, que como les digo, durante casi 60 años aplicó el PRI, entonces no es ninguna novedad. Creo que es una posición digna por parte del país en materia de política exterior. Creo que es una postura, una posición correcta, como les digo, la doctrina Estrada, la no intervención en asuntos internos de otros países, que a México le funcionó muy bien durante muchos años y pudo ser de alguna manera el país, pudo ser un tentáculo de la política exterior norteamericana con cara latinoamericana, pudo por ahí tener, sí tuvo episodios de mucha dignidad, eso es verdad, en el pasado, la doctrina Estrada, pero también tuvo algunos episodios de ser un tentáculo con una cara un poco más amable de la política exterior norteamericana. Entonces, López Obrador, desde la perspectiva de política exterior, bien, digno, aplicando, como les digo, esto no es nuevo en el país, sí. Aplicando la doctrina Estrada, que se dejó de aplicar desde el gobierno de Ernesto Zedillo hasta Enrique Peña, pero no es novedad. México ya lo había venido haciendo en los últimos 60 años, solamente con esa interrupción de tiempo en estos gobiernos, y López Obrador aplica con buen timing político, ¿no? En un buen timing político, en cuando en este momento hay muchos problemas muy serios en el país que el gobierno no va a resolver, porque no puede resolver, porque no tiene voluntad política para resolverlos, porque resolverlos o intentar resolverlos, por lo menos, sería confrontar directamente al capital, sería confrontar directamente a las Fuerzas Armadas, sería confrontar directamente a las agencias policiales o a caciques locales y regionales. Pues no lo va a hacer el gobierno de López Obrador ni Morena. Entonces deciden darle, poner todas sus canicas, como decimos en México, en la bolsa de la política exterior, que también le ha resultado y hace ver muy bien al presidente de la República, y por ahí detiene la caída que había tenido en popularidad en los últimos meses con el desastre económico y con el desastre de seguridad pública que vivimos. Es una postura digna la del gobierno de México, es una postura digna la del gobierno de López Obrador, que retoma postulados que ya existían en el país y que la aplica con buen timing político. Porque, como les digo, López Obrador es un zorro de la politiquería. Bueno, y marca, porque el hecho de que sea México, por ejemplo, obligó a la vocera del gobierno estadounidense a decir que todavía que se estaba trabajando, le preguntaron específicamente, ¿no?, periodistas en la Casa Blanca, sobre la postura que anunció el presidente mexicano, y la vocera dijo que todavía no estaba terminada la lista definitiva de invitados, pero se han pronunciado en forma similar, el presidente de Bolivia, Luis Arce, la hondureña, Xiomara Castro, de que no irían si no se concreta también eso, si se excluye alguno de estos países que hemos mencionado, ¿no? Sí, y es que Joe Biden, pues le ha quedado mal a todos los progres de América Latina, ¿no? También. Joe Biden, también hay que confiarse de Joe Biden, ¿no? O sea, vean lo que es esa momia decrépita que está en la Casa Blanca en este momento haciendo genocidios por aquí y por acá. Hay que andar confiado de Joe Biden. Joe Biden le ha quedado mal, el Partido Demócrata le ha quedado muy mal a todo el mundo progre de América Latina, pues sobre todo con dinero, ¿no? Hablemos ya de las cosas que están detrás. Hay muchos programas de la USAID que tiran mucho dinero para las organizaciones no gubernamentales y para los gobiernos como el de México, que al gobierno de México, Estados Unidos le da mucho dinero o le prometió mucho dinero o le estaba dando mucho dinero para este programa de Quédate en México, y de pronto el gobierno de Biden, bueno, pues lo corta también la ayuda para Centroamérica, la famosa ayuda entre comillas, ¿no?, de la USAID, que pues tiene la finalidad de desorganizar políticamente y desmovilizar a la clase trabajadora a través de programas, como les digo, de dádivas gubernamentales o estas ONGs tan famosas en los últimos años que reciben dinero del gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues le ha quedado mal a toda la ola progre. Entonces, pues ahorita tienen también para decirle, hey, ¿qué onda? Cáete con el dinero. El dinero es lo que está detrás de eso. Y Biden en este momento, pues bueno, vemos lo que es el gobierno de Biden. Si pensábamos que Trump estaba espantoso, ahora vemos que Biden, puta madre, está peor. Perdón por la expresión, pero... Exacto. Es un criminal, es un genocida, es un criminal de guerra, igual que viene de la línea de Obama, ¿no? Otro criminal de guerra. Entonces, por ahí también ahorita le están haciendo efectivo esos cheques a Biden que no los ha querido pagar, y por ahí le están también se le están sentando los bueyes, Hernán, ya no le quieren caminar. Es cierto, es una buena imagen, por cierto, Eduardo. No sé si hay algún elemento más que quieras hablar de este tema o aprovechar de la actualidad para cerrar, o nos quedan unos minutos todavía. Vayamos, si quieres, al siguiente tema que les comentaba, que creo que es muy, muy importante compartirlo con la audiencia de la 36. En el país están desapareciendo mujeres. Esto ya tiene muchos años, ¿eh? Antes eran las muertas de Juárez, y ahora, bueno, pues se ha cebado en el caso del estado de Nuevo León, la ciudad de Monterrey, muy representativa, quizá algunos de la audiencia hayan escuchado hablar de Monterrey. Sí. Por ahí tiene dos equipos muy importantes de fútbol, los Tigres de Nuevo León, el Monterrey. Y el Zorro, el personaje del Zorro, ¿no era de Monterrey o andaba por ahí? Tengo una idea de haberlo escuchado. Creo que andaba por la zona de Nuevo León, pero más hacia el norte. Ah, bien, bien. Sí. Nuevo León es un estado norte, fronterizo, muy importante a nivel industrial en el país. Sin embargo, en este momento, pues como les digo, hay una ola de desaparición de mujeres. Fíjate, Hernán, audiencia, en lo que va del año han desaparecido cerca de 340 mujeres, están desaparecidas en el estado. Tremendo. Cerca de 340 mujeres están desaparecidas. Hace unos meses asesinaron a una jovencita, Devani Escobar. El caso se hizo tristemente célebre a nivel mundial. Asesinaron a esta jovencita, y en la búsqueda de esta jovencita por parte de los familiares que tienen medios. Porque la autoridad, pues la autoridad no te busca, la autoridad, si te desaparece un familiar, pues simplemente dice, pues en algo andaba, ¿no? Y no te busca. Entonces, bueno, pues la familia de esta jovencita tiene medios y llevó adelante sus propias investigaciones, y en la búsqueda de esta jovencita encontraron a cinco restos de muchachas que habían desaparecido. Buscando a esta jovencita de Vani Escobar, encontraron a cuerpos de cinco muchachas más que estaban desaparecidas. Así de espantosa está la situación en Nuevo León, en donde estas jovencitas van a una cita de trabajo, desaparecen, salen a hacer un mandado, desaparecen, van a una fiesta con sus amigas, desaparecen. Está tan controlado el estado por grupos paramilitares, porque parecería que el gobierno se hace ideas, vive en una fantasía. Dicen, bueno, pues, ¿qué habrá sucedido? Pues, ¿qué habrá sucedido, idiotas? Que el gobierno del estado de Nuevo León esté en manos de un imbécil como Samuel García, un joven millonario, el que decía que no entendía cómo la gente podía vivir con sueldos de $3,000, de 50,000 pesos, que decía, no entiendo cómo alguien puede ser feliz con un sueldito de 50,000 pesos, que vienen siendo $2,500. Un joven que dijo que lo peor que le había pasado en la vida era que su padre lo despertara temprano los sábados para ir a jugar golf. Bueno, ese estúpido es el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, casado con una youtubera, ahora que está muy, muy, muy, muy famosa, también una muchachilla frívola. Pues ellos gobiernan el estado. Evidentemente gobierna para su clase, pero en la clase trabajadora lo que tenemos es control total de grupos paramilitares, de grupos de narcotraficantes que controlan grandes regiones del estado y que son dueños y señores de absolutamente todo el estado, toda la región. Y si ven a una jovencita en las calles que les gusta, pues bueno, simplemente la secuestran, se la llevan, hacen con ella lo que quieran y después la matan. hay un patrón de jovencitas que están siendo desaparecidas en edades de adolescencia, entre 15 y más o menos jóvenes adultas, 25 años, es cuando están desapareciendo. Como les digo, buscando a esta muchacha de Bani, se encontraron 5 restos más. Primero habían dicho que esta muchacha de Bani, bueno, no la encontraban. Después la fiscalía hizo una investigación, no la encontró. Los padres, como les digo, tienen medios, hicieron su propia investigación y resulta que en los lugares donde la fiscalía había buscado, ahí estaban los restos de esta muchacha en una cisterna. Ahí tiraron el cuerpo de esta muchacha. Y la fiscalía dijo, bueno, pues seguramente fue un accidente. ¿Cómo va a ser un accidente? Una muchacha desaparece y aparece en una cisterna en un motel a varios kilómetros de donde había ido con sus amigas. Y después la fiscalía dice que fue un accidente. ¿Cómo carajos puede suceder eso? Bueno, la fiscalía insistió en que era un accidente, hizo una necropsia en donde fue un accidente, no pasó nada. Hicieron una segunda necropsia a los padres y resulta que, bueno, pues la muchacha tuvo abuso sexual y fue asesinada con golpes contundentes en la cabeza y después el cuerpo fue llevado a un motel y tirado en una cisterna. Entonces, esto es lo que se está viviendo en Nuevo León. Hay una conmoción tremenda, como les digo, en lo que va del año, 340 es lo que se ha venido contando de jovencitas que han desaparecido. Algunas iban a la escuela, otras iban por un mandado, otras iban a una fiesta, otras iban a lo que fuera y fueron desaparecidas. Evidentemente hay una, como les digo, hay una gran conmoción. El gobernador Samuel García estaba perdiendo mucha popularidad por más que salga en las redes sociales. Y el presidente López Obrador lo invita a la mañanera y le da un espaldarazo. Dice que el presidente de la República dice, pues para mí lo está haciendo bien, para mí está haciendo un buen gobierno el de Samuel García. Sabemos que es su aliado, sabemos que no se va a pelear con el capital, porque Samuel García pues representa a la oligarquía rancia del Estado de Nuevo León, representa a ese grupo empresarial, de grupos de empresarios. Su padre es un empresario relacionado con narcotraficantes. Ahí hay fotografías de Samuel García muy jovencito, bailando en fiestas de narcotraficantes porque su papá lo llevaba. Y el presidente de la República, bueno, pues le da un espaldarazo. Siguen todas las investigaciones en manos de la Fiscalía de Nuevo León. No hay una intervención por parte de fiscalías federales o de policías federales, ¿no? Sigue todo en manos locales de estos grupos de fiscales que, pues, como pudimos ver en el caso de Devani, pues simplemente dicen, aquí no pasó nada, quién sabe en qué andaba la muchacha, y bueno, quién sabe cómo terminó en la cisterna de un motel con golpes en la cabeza, seguramente fue un accidente porque andaba ya asomándose. Esa es la Fiscalía de Nuevo León, ese es el gobernador Samuel García, y ese es López Obrador, que en la mañanera lo invita cuando ve que la papa quema y le da el apoyo político al gobernador Samuel García. Así están las cosas para la clase trabajadora en el país, así están las cosas para las mujeres en el país, terrible y espantoso. Sí, nada que agregar, Eduardo, realmente una realidad muy dura y que en estas cosas es que se muestra cómo actúan, cuánto calzan, como decimos nosotros, los políticos, ¿no? Los gobernantes ante realidades como esta, ¿no? Si no reaccionan ante esto y si avalan las complicidades y la impunidad, bueno, estas son las de a peso, las que valen más allá de los discursos. Estamos viendo, te comento sí. una también que me viene ahorita rápido a la mente. También hay mucha conmoción, el cineasta Gregorio Rocha, un cineasta de cine bastante independiente, pero que había ganado varios premios en México y a nivel internacional con algunos cortometrajes y mediometrajes. Bueno, pues para que vean cómo está la cosa en la cultura en el país, lo atropellaron ayer, antier, era repartidor de Rappi. Se ganaba la vida haciendo repartos domiciliares, porque pues en México así de precario está el nivel cultural, en donde un cineasta laureado a nivel internacional y a nivel nacional tiene que andar de repartidor. Y así también están las cosas para los repartidores, de precarizadas, en donde... Pues sabes que si te pones en una de estas plataformas a repartir comidas, pues puedes dejar la vida, ¿no? En la bicicleta o en la motocicleta. Repetinos el nombre de él, Gregorio. Gregorio Rocha. Qué increíble. Gregorio Rocha, cineasta con bastante laureado, había ganado bastantes festivales internacionales y nacionales de cine. Bueno, pues no le quedó más remedio que tener que ganarse la vida como repartidor, y lo atropellaron y falleció hace unos días. Así están las cosas, así precarizado está el sector cultural en México, así de precario está. Y así de precarizado también está el trabajo de los repartidores, en donde pues arriesgan la vida, ¿no?, por repartir una pizza. Qué historia tremenda. Después lo vamos a contar, vamos a buscar más información sobre él. Ya en el final, ahora se va a sumar Ángeles en el cierre, ya que hiciste este apunte de la cultura, no lo habíamos mencionado en el programa y lo cerramos contigo, que sos, podríamos decir, un poco de esa región mucho más cercana. Hoy es un nuevo aniversario de nacimiento del revolucionario y poeta salvadoreño Roque Dalton, Eduardo, que nacía un día como hoy, 14 de mayo de 1935, y que fue asesinado el 10 de mayo del 75 por compañeros del Farabundo Martí, que él integraba, ¿no?, del Frente Farabundo Martí, que él integraba, de otra facción, y en una serie de intrigas internas, y que todavía hay varios responsables que no han respondido por eso, como el excomandante Joaquín Villalobos, excomandante del Farabundo, que después se dedicó a asesorar a los gobiernos de derecha en el mundo. Joaquín Villalobos era infiltrado de la CIA, ¿eh? Eso ya está, sí, como que bastante comprobado. Sí, ha dicho eso, ¿no? Era infiltrado, y Roque Dalton es lo máximo, Hernán. Exacto. Roque Dalton, la poesía de Roque Dalton es lo máximo. Exacto. Recomendamos, entre otros, leer, porque se junta con reflexión política, eso, lo de el libro rojo de Lenin, de Roque Dalton, que mezcla poesía y ensayo sobre el leninismo, que lo recomendamos particularmente. Bueno, estamos sin tiempo, Eduardo, un abrazo grande. Un abrazo grande para ti, para toda la audiencia. Lean a Roque Dalton. Sí. Es lo máximo en poesía. Es increíble. Es increíble Roque Dalton, y como les digo, pues sí, asesinado por pseudo compañeros infiltrados, ¿eh? Sí. Terrible. Mirá, y te está saludando, también está escuchando desde Chile, de Radio Televisión Liberación, Armando Romero. Dice: saludos, estoy escuchando el programa, excelente mirada a la realidad en México. Ese compañero chileno, el abrazo para él también. No, pues gracias, Armando, y un saludo hasta Chile, muchas gracias. Bueno, hasta la próxima, Eduardo. Hasta la próxima, que estén bien, saludos. Ángeles ya llegando a las 11, a ver si, sí, Ángel está por ahí. Sí, ahí estás. Sí, estamos. Bueno, un saludo, ya terminando el programa. Y